En El Salto Radio nos comunicamos con el mundo. La Internacional Sonora. La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global. الأندلسية وهيدي دبكي فلسطينية كتر الشعب اللبناني مية في المية هي ثقافية ومناسبية عالمية وتراثية حقيقية وطنية طربية عربية أي شيء غربية شرقية السلام السلام Y continuamos en la Internacional Sonora, el programa de actualidad global de El Salto Radio, el programa número 12. Este es el programa donde hablamos de conflictos armados internacionales, paz, frontera, derechos humanos, desplazamiento y refugio. Esta vez nos vamos a Alemania, pero no para hablar de Alemania. En un principio sí queríamos hablar del auge de la extrema derecha que estamos viendo, observando en las encuestas cómo va creciendo tanto en la parte del este, la extrema derecha, y en la parte, digamos, occidental, la derecha, además de los discursos racistas y xenófobos. Pero después de lo sucedido con el Congreso sobre Palestina, hemos decidido cambiar y vamos a centrarnos en este programa en lo que sucedió, en la brutal represión que tuvo el Congreso que se iba a celebrar en abril en Berlín, sobre Palestina, y que fue totalmente prohibido, censurado por parte de las autoridades alemanas, del Estado alemán. Bueno, sabemos que el objetivo del Estado alemán en todo momento ha sido invisibilizar las voces palestinas e impedir cualquier acto de solidaridad. Esto, digamos, que fue pues, un paso más dentro de esta dinámica de represión contra la solidaridad palestina. Además, que este congreso había sido organizado no solo por organizaciones palestinas, organizaciones judías, antisionistas, con bastante arraigo y las que colaboran mucho con los palestinos y en solidaridad con Palestina. Por eso en este programa nos vamos a centrar en lo que sucedió en el congreso, pero sobre todo qué hay detrás, qué significa esta represión, por qué. El Estado alemán, junto con otros estados europeos, están ejerciendo esta brutal represión contra la solidaridad palestina, prohibiendo el BDS, etc. En el racismo también alemán, en el racismo concreto como categoría antipalestino, en el tratamiento también que se le está dando a los judíos antisionistas, ese tratamiento de judío bueno, judío malo, y lo vamos a ir hilando poco a poco y reaccionando también con el auge de la extrema derecha, el nacionalismo alemán. Vamos a ir poco a poco escuchando a dos activistas, ellos también participaron de la organización y del evento. Uno de ellos es palestino, también de Alemania, él es Ramses Gilani, es miembro de la organización social Palestina Sprich, Palestina Habla, y del colectivo Socialismus von Unten, Socialismo desde Abajo. Tiene más de 10 años de trayectoria en defensa de la solidaridad con Palestina en Alemania. Y también escucharemos a Iris Heffetz. Ella es activista judía, alemana antisionista de la organización social. Es una organización muy conocida, Yudiske Stimme, voz judía por una paz justa en Medio Oriente. Ella también ha sido una de las activistas detenidas en distintas manifestaciones en solidaridad con Palestina. Bueno, vamos a comenzar este programa escuchándoles. Vamos a ir intercalando las voces, nos parecen importantes. Pensamos que en algún momento alguna voz es más interesante, pero vamos a intentar intercalarlas. Lo primero que vamos a escuchar es una radiografía, una memoria de cómo y cuándo y también el por qué comienza esa represión al movimiento palestino en Alemania. Bueno, vamos a empezar escuchando a Ramsey. So in Germany there has been state repression against the Palestine Solidarity Movement for many years, including. En Alemania llevamos muchos años de represión estatal contra el movimiento de solidaridad con Palestina. incluyendo la prohibición de cualquier manifestación relacionada de alguna manera con solidaridad con Palestina. Se nos niega el acceso a determinados espacios, personas que pierden sus puestos de trabajo, campañas de desprestigio en los medios de comunicación. Una de las campañas de desprestigio mediático fue la campaña contra el Congreso Palestino en Alemania. Por supuesto, es inconstitucional. Y es un ataque flagrante a los derechos democráticos fundamentales, a la libertad de expresión y al derecho de reunión. En Alemania tienes que registrar cada manifestación y atenerte a ciertas reglas que te dan. Las normas que te dan son siempre muy racistas. Los organizadores de manifestaciones las tienen que leer en megafonía en alemán y en árabe todo el tiempo. Por ejemplo, que no puedes solidarizarte con el pueblo palestino. Lo que pasó con el Congreso es una represión muy descarada y abierta contra la libertad de expresión y el derecho de reunión en Alemania. Y un nuevo nivel de represión estatal. Sí que hay deportaciones por motivos políticos. Me refiero, por ejemplo, contra personas que tenían algún vínculo con el Frente Popular para la Liberación de Palestina o la Red de Solidaridad de Prisioneros Palestinos de Samidun. Es justo lo que pasó. Ramsi Odeh fue deportada de Alemania cuando intentaba entrar para asistir a un acto. Su abogado ha presentado una denuncia contra el Estado alemán. Pero cuando se trata de reprimir la solidaridad con Palestina, al gobierno alemán no le importa si es constitucional o legal en relación con los derechos fundamentales en Alemania. Tenemos casos de deportaciones de las personas que perdieron su estatuto de refugiado por presunto antisemitismo. En Alemania, cualquier crítica a Israel se estima como el antisemitismo per se, al igual que cualquier crítica al sionismo. La verdadera razón es reprimir la solidaridad con Palestina. Si eres solidario, eres calumniado de antisemita, lo que puede tener graves consecuencias en el caso de personas refugiadas. Sí, siempre hubo discriminación y represión, pero cada vez fue a peor. Y yo diría que el momento crucial que las desencadenó fue un acontecimiento muy importante: la manifestación contra la limpieza étnica en Sheikh Jarrah en 2021. Incluso en Berlín salieron 15.000 personas a la calle, y fue entonces cuando empezó a aumentar la represión estatal. En 2022, a finales de abril, empezaron con las primeras prohibiciones de manifestaciones, en aquel entonces solo en Berlín, pero en octubre de 2023 también lo hicieron en otras ciudades como Hamburgo, ciudades de Renania del norte de Westfalia y muchos más. La represión creciente en el Estado alemán no es señal de su fortalecimiento, sino de que está perdiendo sus argumentos y tiene que acudir a la fuerza bruta contra la solidaridad palestina, para que no se extienda y no llegue a más gente, porque mucha gente en Alemania no está de acuerdo, según las encuestas, con la posición respecto a Israel, que tiene su propio gobierno. Pero la mayoría de las veces tienen demasiado miedo de hablar debido a esta severa represión. Un factor muy importante fue también la resolución contra el BDS. En el Bundestag, casi todos los partidos apoyaron la moción contra el BDS para prohibir el acceso a los espacios de reunión, lo que tuvo consecuencias graves en el activismo porque muchos propietarios se negaron a alquilar sus espacios a los activistas del BDS o a los activistas de solidaridad con Palestina, siempre haciendo referencia a esta moción. Incluso en Múnich, un grupo de diálogo palestino-judío intentó proyectar un documental sobre la situación en los territorios ocupados. Y uno de los ejemplos allí era el muro de segregación. El alcalde de la ciudad de Berlín argumentó que el muro de segregación y el desmantelamiento del muro de segregación es también una de tres demandas del movimiento BDS. Y como hay conexión con el BDS, la proyección tiene que ser prohibida. Así es como funciona. Establecen un vínculo con el así llamado hombre del saco, el BDS, y lo prohíben. Por supuesto, hoy en día, el hombre del saco se refiere más que nada a Hamas, pero su objetivo es siempre impedir que la gente se informe sobre Palestina. Su objetivo es impedir que la gente se informe sobre Palestina. There was a lot of persecution all this time. I myself was already arrested. Bueno, hubo mucha persecución durante todo este tiempo. Yo misma fui detenida por la policía alemana porque el 14 de octubre, mientras estaba prohibido hacer manifestaciones pro-palestinas, fui sola como acción de una sola mujer, porque esto sí que está permitido según la ley alemana. Me planté en un lugar céntrico de Berlín, donde también viven muchos palestinos, con una pancarta que ponía: como una mujer israelí y judía, no al genocidio en Gaza. Fui retenida por la policía durante una hora. Llevaba mi pasaporte israelí conmigo, solo por eso me soltaron. Y pude seguir manifestándome con mi cartel. 2 semanas después me acusaron por llevar el mismo cartel por incitación al odio. Luego anularon la acusación, otra vez. Las primeras semanas después del 7 de octubre, entre otras cosas, registraban casas, quitaban teléfonos y ordenadores a las personas por publicar algo en Instagram, sin diferenciar entre los judíos y los palestinos. Lo mismo pasó con todos los organizadores del Congreso. El día después hubo una gran manifestación en Berlín por prohibir el Congreso. Mucha gente venía de otras ciudades, de Suiza, de Austria. Hubo mucha violencia policial. Estaban golpeando y atacando a la gente sin motivo. Detuvieron a la gente del campamento de activistas frente al Parlamento alemán. Les presentaron acusaciones. Resulta que llevaban meses siguiendo a la gente en clandestinidad. La acusación podía contener fotos de la persona de una manifestación que tuvo lugar hace semanas. Dicen: grabamos como gritaste, de río al mar, Palestina será libre. Es ilegal. Quiero decir que en realidad no está tan claro que es ilegal pronunciar estas palabras. Por lo menos podrían decir que es polémico, pero según la ley alemana pueden interpretarlo como tal. Es así, acusan y persiguen a la gente a diario. Hemos escuchado tanto a Ramsey como a Iris hacernos un contexto de cuándo comienza y cómo se desarrolla la represión contra la solidaridad palestina en Alemania. Pero ahora queremos saber o hilar con ese racismo alemán contra los palestinos, ese racismo como categoría antipalestina y también esa represión que está habiendo contra los judíos antisionistas, cómo todo esto se va dando una misma forma dentro de una... de lo que sería ya una política de Estado. Vamos a ir a escuchar otra vez las voces de ambos activistas. Yeah, so there is a lot of media racism against Palestinians. Sí, hay mucho racismo mediático contra los palestinos en Alemania. También hay mucho racismo contra los musulmanes, contra los árabes en general. Pero también hay algo específico en los sentimientos antipalestinos y el racismo antipalestino en Alemania. Porque el racismo antipalestino tiende a borrar la existencia de los palestinos en general. Intenta negar que existan. El periódico más grande alemán, Bild, publicó un artículo que decía: los bárbaros están entre nosotros, con palestinos en la portada. El nivel de racismo en los medios de comunicación alemanes es muy abierto, muy descarado. La mayoría lee estos periódicos y tienen mucho impacto, por supuesto, en la sociedad. Al crecer como palestinos en Alemania, muchos de nosotros fuimos testigos desde una edad temprana, incluso en el jardín de infancia, en la escuela, de que no se nos permitía llamarnos palestinos. Si traíamos nuestra comida y la describíamos como palestina, si dibujábamos nuestras banderas o cosas así, o si alguien te preguntaba de dónde eres y tú decías: soy de Palestina o soy palestino. Enseguida te decían que los palestinos no existen. Toda mi vida fue así. La eliminación de nuestra identidad siempre estuvo ahí, pero estalló después del octubre del año pasado. Había pintadas en las escuelas alemanas que decían: matad a todos los palestinos. También había correos electrónicos a restaurantes y tiendas palestinas diciendo que todos deberían morir y cosas por el estilo. Antes estaban borrando nuestra identidad, ahora se convirtió en una lógica de exterminio. El racismo antipalestino en Alemania es horrendo. Llevo mucho tiempo hablando de él, promoviendo este término para hacerlo visible. Es un tipo de discriminación muy especial, porque no suele suceder con los libaneses, los jordanos o los egipcios. Aunque haya racismo contra ellos, no es tan habitual como en el caso de los palestinos. Por ejemplo, no los entrecomillan, como lo que dicen en la prensa siempre, los así llamados palestinos, entre comillas. Hay alrededor de 200.000 palestinos en Alemania, entre 200 y 300.000. No es fácil calcular porque hay muchos palestinos sin ciudadanía o que vienen de Líbano o de Siria. En Berlín hay una comunidad muy grande de palestinos y la principal calle habitada por los palestinos en Berlín se llama Sonnenallee. Después del 7 de octubre, la calle estaba cerrada y se respiraba un ambiente de ocupación. Había policías antidisturbios cada pocos metros. Durante la Nochevieja incluso construyeron un puesto de control para comprobar quién entraba y quién salía de la calle. Era como una importación de la ocupación israelí a esta zona palestina de Berlín. Había antidisturbios y policías pintando sobre las banderas palestinas en las paredes. Había gente que se subía a los árboles para bajar banderas palestinas, etc. El kofir, el pañuelo palestino, está prohibido en las escuelas de Berlín. Los palestinos tienen que ocultar su identidad. En la calle, los policías antidisturbios patrullan buscando perfiles raciales palestinos. Cuando llevas un kofir o tienes algo que parece palestino, como una sandía o los colores de la bandera de Palestina en tu camisa, o simplemente pareces palestino por el color de tu piel o de tu pelo, te detienen. A veces se llevan a la gente detenida golpeándola sin motivo. Había mucha brutalidad policial. En una ocasión, incluso un niño de 13 años fue golpeado hasta quedarse inconsciente por la policía. Así que hubo un horrible nivel de brutalidad policial y racismo por parte de la policía, especialmente contra los palestinos o los que ellos pensaban que eran palestinos. Tal vez eso os dé una idea de racismo antipalestino en Alemania. Palestinian racism in Germany. Well, I will talk now as an activist, but also as a psychoanalyst, which is what I am also. Bueno, hablaré ahora como activista, pero también como psicoanalista, que es lo que soy. Alemania intenta propagar o comercializar su política racista y de supremacía blanca como una forma de superar su historia y porque se sienten culpables del Holocausto. Yo no creo en eso. Vemos que también es el caso de Francia, por ejemplo, como habéis dicho. Además, Alemania fue uno de los últimos estados que seguía apoyando el apartheid en Sudáfrica. Alemania tiene una clara política racista y no se ve a sí misma como un estado para inmigrantes. Ahora, dependen de los inmigrantes, igual que Estados Unidos. Necesitan gente, porque no hay suficientes enfermeras, médicos, trabajando en todas las áreas en Alemania. Necesitan gente, pero no quieren a la gente incorrecta, digamos. Es decir, están dispuestos a aceptar migrantes cuando estos migrantes no son sujetos políticos. Es como en Turquía, puedes ser kurdo, puedes vivir, puedes tenerlo todo, si renuncias a tus aspiraciones políticas. Así que esto es lo que también quieren los alemanes. Quieren más inmigrantes de Grecia, Italia y España que trabajen aquí en informática o en hospitales, pero que no tengan ninguna aspiración política en Alemania, aunque la tengan en sus países. Así que tratan de dejar que estas personas entren más y para que sea más fácil reconocer sus títulos, para tener la posibilidad económica para deshacerse luego de los inmigrantes malos, los musulmanes, por ejemplo. Sin embargo, los musulmanes también pueden seguir aquí, solo si aceptan convertirse en alemanes blancos, diciendo que el Holocausto también es su culpa. La gente siria suele decirlo, por ejemplo. Al final, estamos hablando de una política racista de supremacía blanca bajo la tapadera de lucha contra el antisemitismo, porque no les cuesta nada decirlo. Apenas hay judíos en Alemania, todos sabemos cómo y por qué fueron exterminados. Así que hoy tenemos algo así como 200.000 judíos en Alemania que no es nada. Es decir, no tienen poder electoral, económico o de cualquier tipo. Pero Alemania nos utiliza y nos instrumentaliza para marginar a otros grupos. Alemania lleva los últimos 20 años diciendo, somos campeones en lidiar con el pasado y lidiamos con el pasado también que ahora somos mejores judíos que los judíos. Y hoy en día, la única forma de convertirse en los judíos buenos es identificarte con Israel. Y los alemanes se convierten en sionistas. De esta manera, se convierten en las víctimas. Es decir, los alemanes están protegiendo su propia identidad, proyectando su antisemitismo en los musulmanes y siendo ellos mismos las víctimas de estos musulmanes. Su ejemplo a seguir son los Estados Unidos. Todo lo que Estados Unidos hace en política, Alemania también lo hace. Después de la Segunda Guerra Mundial, ser militarista era un gran tabú en Alemania. Pero a través de la identificación con Ucrania o con Israel, pueden dejar de llamar a sus ideas militaristas y empezar a llamarlas nacionalistas, lo cual es muy peligroso. They can leave their militaristic, you know, ideas and start to be more nationalistic, which is very dangerous. En este caso voy a interrumpir a Iris porque me parece importante remarcar un caso, por ejemplo, el de Masa Gensen, que es periodista ruso, judío, activista LGTBIQ+, refugiado en Estados Unidos y actualmente trabaja para el The New Yorker, y con el que hubo mucho escándalo porque recibió fuertes críticas y estuvo a punto de perder el prestigioso premio Hannah Arendt tras publicar el artículo En la sombra del holocausto, o sea, donde realiza paralelismos sobre el holocausto y el genocidio contra los palestinos. Un artículo muy crítico con Israel y donde deja claro que no todos los judíos son sionistas y se posiciona claramente. Yeah, first of all, I mean, to Masha Gessen, I mean, she belongs to many Jews, mainly Jews. Primero, Masha Gessen pertenece a aquellos judíos, en su mayoría judíos, que están siendo cancelados en Alemania. Lo que también es una locura, porque ya sabes, como he dicho, somos solo 200.000 judíos en Alemania, pero en Estados Unidos hay muchos más, y muchos de los judíos cancelados son intelectuales de alto nivel. El último caso fue el de Nancy Fraser, filósofa y feminista estadounidense, cuando la Universidad de Colonia le quitó el puesto de trabajo por apoyar a Palestina. Ahora, por supuesto, también estamos cancelados, la gente de la Voz Judía por la Paz, el Yiddish Stimme. Y lo que intentamos hacer es, en primer lugar, ayudar a alzar la voz de los palestinos. Y por otro lado, es muy importante para nosotros mostrar que Israel no habla en nuestro nombre, y que lo que Alemania llama Estado judío no es ningún Estado judío. Así que es muy importante que seamos visibles y que digamos que nos oponemos a ello. Queremos convivir en paz con los musulmanes, con los cristianos, con quien sea aquí en Alemania. Y no permitimos que los poderes políticos de Alemania nos dividan, porque esto es lo que intentan hacer. Por ejemplo, Robert Habeck, ministro de Partido Verde, pronunció un discurso después del 7 de octubre en el que advertía a los musulmanes que no fueran antisemitas porque había que defender la vida judía en Alemania. Pero no pudo dar ningún ejemplo de agresión musulmana contra los judíos en Alemania. Siempre repiten que los judíos tenemos miedo, siempre hablan por nosotros. De esta manera, la política supremacista alemana blanca está tratando de dividir a los judíos y los musulmanes. Les dicen a los musulmanes, tenemos que reprimiros, porque tenemos que proteger a los judíos. Por supuesto, esto directamente provoca el odio contra los judíos. Nos gustaría reunirnos más con la población musulmana y decir, Alemania no lo hace en nuestro nombre. La gente de la Junta de la Voz Judía somos gente que trabaja o está jubilada, gente joven que tiene algo de recursos. Así que podemos permitirnos salir con nuestros nombres y ser visibles. Pero la mayoría de nuestros miembros no quieren ser identificados. Eso no les gusta nada al Estado. Cuando nos congelaron la cuenta bancaria, nos dijeron que teníamos que darles las listas de nuestros miembros con todos los nombres y direcciones, bajo el pretexto burocrático. Por supuesto, no obedecemos a esto. No creo que sea compatible con la legislación europea. Pero lo que intentamos hacer es alzar la voz juntos, siempre con los palestinos, para solidarizarnos con ellos. Pero en el momento cuando tantos judíos como Masha Gessen dicen que lo que está pasando en Israel es un genocidio, que los judíos no estamos de acuerdo con lo que Israel está haciendo, Entonces, enseguida rompen esta identificación entre Israel y ser judío. Y cualquier acto de violencia contra nosotros deja de ser antisemitismo. Pero también son malas noticias para los alemanes. El Parlamento alemán se está saltando su propia constitución. La policía está reprimiendo sin ningún fundamento legal. En la última rueda de prensa del Ministerio del Interior nos tacharon de islamistas. Así que los periodistas le preguntaban a la portavoz del ministerio cómo puede decirlo sobre activistas no religiosos de izquierdas y judíos, islamistas. Y solo contestaba, no tengo nada que añadir al respecto. Ella lo repetía una y otra vez, sin ningún fundamento. Ni siquiera sienten la necesidad de explicárselo a la gente. Es una organización mafiosa. De verdad, actúan como una mafia. Hier hast du Ungerechtigkeit, soweit das Auge reicht. Ich appelliere an die Menschlichkeit. Verschließe niemals meine Augen, während Gaza weint. Verzweiflung nicht, weil das Wasser für den Olivenbaum nicht reicht, sondern weil es für die Totenwaschung nicht mal reicht. Nein, es gibt kein Wasser hier. Nicht zum Feuerlöschen und geschweige denn zum Waschen. Ein verzerrtes Bild, das uns lehrt, als hätte der Mensch nichts gelernt. Wie kann man Menschsein verlernen? Waisenkinder liegen auf der Trage voller Staat. Ihr Trommelfell geplatzt, Körper übersät mit Glas. Nein, wir erwarten nichts, tauschen Paradies gegen Tageslicht ohne Pech. Bueno, después de haber escuchado del racismo, de esa historia de represión contra los palestinos en Alemania, también la represión contra los judíos antisionistas, vamos a ver, a que nos cuentes de primera mano qué es lo que sucedió cuando la policía llegó al Congreso sobre Palestina. So I can tell you that there is a very big, actually the biggest Palestinian community in Europa. Puedo deciros que la comunidad palestina más grande de Europa fuera de Palestina está en Berlín. Hay mucha gente que vive aquí y tiene familia en Palestina, en Gaza. Llevan muchos años resistiendo la represión. Estamos con ellos, la voz judía por una paz justa en Medio Oriente. Ya llevamos 20 años aquí e intentamos apoyarles. Pero como habéis dicho, hay un auge de la derecha en todos los niveles en Alemania y van especialmente en contra de la población migrante no blanca, y más en concreto palestina. Es un proceso que se puso en marcha hace unos 15 años cuando Israel empezó a luchar contra la gente que estaba en solidaridad con el pueblo palestino, acusándola de antisemitismo. Y con el tiempo empezó a reproducir masivamente esta acusación. Alemania estaba adoptando esta estrategia y poniéndola en práctica. Por ejemplo, el Estado tiene un comisionado cristiano para la vida judía y para la lucha contra el antisemitismo en cada estado de Alemania. Alemania es una federación de 16 estados. Los comisionados se dedican principalmente a suprimir a las personas que hablan de Israel de una manera crítica. Al principio todavía tenían algunos criterios, por ejemplo, a los judíos se nos permitía opinar. Con el tiempo, los alemanes empezaron a debatir sobre los judíos, diciendo, ¿quiénes eran los judíos buenos? La respuesta, los que estaban organizados y financiados por Alemania, los judíos de derechas que apoyaban a Israel. Y los otros judíos malos, que somos nosotros. Los judíos que somos más liberales y progresistas y que nos pronunciamos en contra del apartheid, el colonialismo israelí y ahora, desgraciadamente, el genocidio. Así que desde el 7 de octubre se prohibió en muchos lugares de Alemania que hubiera manifestaciones. Pero se prohibieron únicamente las manifestaciones pro-palestinas, o al menos lo que los alemanes llamaban manifestaciones pro-palestinas. Mientras Alemania financiaba con el dinero del Estado manifestaciones a favor de Israel y toda actividad pro-israelí. Hay banderas israelíes en muchos edificios en Alemania, calles con nombres de criminales de guerra israelíes. Pero la cosa ya llevaba años complicándose. El Parlamento alemán decidió aprobar una moción contra el BDS. Ahora el BDS está prohibido por la legislación alemana. Para no tocar las leyes importantes, hicieron varias propuestas en el Parlamento que se convierten en leyes de menor rango. Como consecuencia, apenas tenemos acceso a espacios de reunión. Así que tuvimos que recurrir en el Parlamento alemán para devolvernos este derecho. Una de las pruebas era celebrar el Congreso de Solidaridad con Palestina. Se trataba de un congreso de muchos grupos, nuestro grupo de la voz judía entre ellos. La voz judía proporcionó también la cuenta bancaria con el fin de recaudar donaciones para este congreso. Dos o tres semanas antes del congreso, es decir, ya después de que se había anunciado que habría un congreso y el programa estaba en internet, la prensa empezó a distribuir discurso de odio. No estamos hablando de la prensa de la derecha, sino de todos los medios de comunicación liberales y de izquierda, que lo llaman congreso de los que odian a Israel, de los antisemitas, de los terroristas, de los islamistas, de lo que fuera. Los políticos ejercieron mucha presión para intentar impedirlo. Pero según la ley alemana no es posible prohibir un congreso así. Por eso dos o tres semanas antes de que empezara el congreso bloquearon la cuenta de La Voz Judía, donde estaban todas las donaciones. Y sigue bloqueada a día de hoy. Fuimos a los juzgados y el juzgado incluso nos apoyaron y querían que nos desbloquearan la cuenta. Pero no es tan fácil, ya que es una cuenta del banco público y la decisión final la tiene el Estado. El banco nos dijo que en el momento en que retiráramos nuestra firma del llamamiento al BDS, recuperaríamos nuestra cuenta bancaria. Ya era la segunda vez que nos pasaba a nuestra organización. Así que hicimos que todas las nuevas donaciones llegaran a la cuenta bancaria de Mera, el partido de Janos Varoufakis. Nos tocó hacer más actividades con el fin de recaudar de nuevo el dinero a cambio de lo que quedaba bloqueado en el banco. El día del congreso, por la mañana fuimos a la oficina de Varoufakis. El lugar se mantuvo en secreto para que la policía no presionara a la persona dueña del local, porque la policía actúa como una mafia. Cuando teníamos, por ejemplo, un evento en una cafetería para recoger donativos, simplemente llamaban al dueño de esta cafetería y le amenazaban con que iba a tener problemas de seguridad. Por eso el lugar del congreso se mantuvo en secreto. Pero la policía se enteró igual y presionó mucho al propietario. Normalmente, según la ley, la policía tiene que cooperar y ocuparse de que se celebre una conferencia de este tipo. Es su trabajo directamente. Pero aquella mañana no permitieron a la gente entrar en el congreso. Dijeron que como estaban infringiendo el reglamento, tenían que limitar el número de personas que podía entrar. 700 personas tenían entradas, pero dijeron que el cupo era de 250 y tampoco les dejaron entrar a todas. No dejaron entrar a la prensa acreditada, pero por una puerta trasera dejaron entrar a la prensa de la derecha. Mucha gente empezó a manifestarse fuera del edificio, todo de manera pacífica. Aún así empezamos el congreso. Hubo una charla primero y luego una videollamada de Dr. Salman Abusita, el cirujano que estuvo 43 días en Gaza, en Al-Shifa, tratando a pacientes. Es el rector de la Universidad de Glasgow, Reino Unido. Se le había negado la entrada a Berlín. Tuvo que volar de vuelta a Londres sin poder dar su conferencia en vivo. Acababa de empezar su charla por videollamada y hablaba del silenciamiento de las voces palestinas. En este momento, la policía entró en el local, unos 20 o 30 policías que llevaban trajes como si fueran al frente. Se pusieron delante de la pantalla mientras se proyectaba el vídeo. Dijeron que estaba prohibido mostrarlo y cortaron la luz. Dijeron que había incitación al odio. Los abogados que estaban ahí preguntaron, ¿qué tipo de incitación al odio? ¿Qué en concreto habéis escuchado que os hace pensarlo? Los policías dijeron, bueno, todavía no hemos escuchado nada, pero creemos que más adelante puede suceder. Está prohibido que este hombre hable en Alemania. Les dijeron que en realidad ya había un juicio sobre eso y que al final le habían permitido hablar por videollamada. La policía dijo, de eso no nos han dicho nada a nadie. Cada vez inventaban algo nuevo, una nueva razón por la que podría estar prohibido. Y al final nos dijeron que estaba cancelado el congreso, los 3 días, y nos sacaron del local. Durante el congreso, uno de nuestros miembros estaba sentado con una kipá, una pequeña gorra judía, en la cabeza. Un policía no paraba de burlarse de él por llevar su kipá. Le dijo a este policía que esto sí que era antisemita. Enseguida lo detuvieron. Por la noche, Janos Varoufakis publicó el discurso que debía pronunciar en la conferencia. Dijo que el Ministerio del Interior alemán le había prohibido entrar en Alemania, hablar con el público alemán y enviar este mensaje de vídeo, lo que por supuesto estaba haciendo igual. Así fue como cancelaron el congreso de una forma definitiva. So all in all, this is the way they just canceled this conference. llega el momento de la pregunta que muchas personas se hacen, quizás fuera de Alemania, y es que ¿por qué Alemania está realizando esta política de represión contra lo que ya es un claro genocidio en Palestina? ¿Y esto tiene algo que ver con el holocausto, con la culpa o no sé si a lo mejor respecto a una forma de lavarse la cara después de lo que hizo Alemania, ¿no? Con respecto al holocausto judío, que es algo pues en la memoria de todos y todas, todos está. Yeah, first of all, I think many internationals before thought of Germany as being a very liberal democracy. En primer lugar, creo que muchas personas en el mundo antes pensaban en Alemania como una democracia muy liberal, pensando en Merkel y la crisis de los refugiados, cuando dejaron entrar a tantos refugiados de Siria, y Alemania también se pintó como un país muy cosmopolita, abierto al mundo. Pero ahora la máscara se ha caído, y creo que es muy importante que haya sucedido. Porque cuando estuve en muchos países del mundo, mucha gente tenía este pensamiento. Creo que esto está cambiando lentamente y la gente está viendo, entendiendo que esto es una fachada, es una farsa. Que detrás de eso hay un Estado muy autoritario en Alemania. Y cuando se trata de tomar medidas enérgicas contra la solidaridad palestina, el Estado alemán siempre argumenta con su concepto de ser una democracia militante, por lo que va a tomar medidas necesarias contra todo lo que aparentemente esté en contra de la democracia. Si es necesario, faltándole respeto a los derechos democráticos fundamentales en este proceso. Un concepto muy irónico. Pero así es como el Estado alemán lo legitima. Cuando se trata de la UNRWA, hubo una campaña mediática antes, utilizando la propaganda israelí, tratando de equiparar a la UNRWA con Hamas. Ahora sabemos que habían torturado a trabajadores de la UNRWA para obligarlos a hacer tales afirmaciones. Y sabemos que todo era solo una forma de deshacerse del apoyo humanitario y de la ayuda que llegaba a la Franja de Gaza y de los refugiados palestinos que recibían apoyo, lo que demuestra su clara, muy clara intención de genocidio. El gobierno alemán actual está construido por el Partido Verde, el SPD, el FDP, el Partido Neoliberal. Y todos ellos apoyaron el desmantelamiento del apoyo financiero a la UNRWA. Hubo ciertas declaraciones críticas por parte de Die Linke. Todavía hay una gran base pro-palestina dentro del partido. Pero cuando se trata de las cuestiones difíciles, en las que Alemania está en contra incluso de la ayuda humanitaria para los palestinos en la Franja de Gaza, Die Linke no se atreve a dar ese paso, a pesar de que ha hecho concesiones horribles sobre los derechos palestinos. La derecha, por supuesto, la apoyó durante mucho tiempo, y el partido neofascista en Alemania, el AfD, Alternativa para Alemania, está entre los que más apoyan el sionismo, totalmente a favor de la represión estatal contra cualquier solidaridad con Palestina. Son militantes del Estado israelí. Es interesante porque hay un núcleo nazi dentro del partido, pero también ven a Israel como un régimen racista, institucionalizado y un etnoestado, a pesar de que Alternativa para Alemania son antisemitas y tienen la tradición y la historia nazi. Even though they are anti-Semitic still and have their tradition and Nazi history and so on. So the German state instrumentalizes the memory of the Holocaust. El Estado alemán instrumentaliza la memoria del Holocausto y esta supuesta culpa para impulsar sus intereses nacionales, económicos y geopolíticos en la región. En realidad estamos hablando de una región rica en gas y petróleo, y Alemania tiene fríos intereses económicos calculados detrás de su apoyo incondicional al Estado israelí. Equiparan el Estado de Israel con los judíos de todo el mundo, aunque la mayoría de los judíos ni siquiera vive en Israel, y no todos los judíos del mundo apoyan el Estado de Israel o el sionismo. Pero Alemania equipara estas dos cosas, y creo que en realidad no se trata de la vergüenza o culpa, al menos para la clase dominante y el gobierno alemán, sino que se trata del nacionalismo y ambiciones mundiales alemanas. porque mediante este claro corte orquestado con la historia alemana y el Holocausto, ahora pueden volver a ser respetados como una potencia mundial en el mundo exterior y también crear a un otro dentro de su país. Así que este otro, por supuesto, son los palestinos, pero también son los árabes o los musulmanes en general. Y también los judíos antisionistas que se atreven a hablar en contra de esta llamada Staatsraison, razón del Estado, la ideología principal y conductora del Estado alemán y el apoyo incondicional al Estado de Israel. Instrumentalizaron la memoria del Holocausto para legitimizar la ideología del primero, el Estado, pero no aprendieron nada del Holocausto. Nunca más nadie en ningún lugar. Nunca más al genocidio. Nunca más al genocidio contra nadie. A cambio, para ellos, la conclusión es que debemos apoyar incondicionalmente al Estado israelí por lo que hemos hecho a los judíos. Tal vez al principio, al mundo exterior, le parezca que la historia nacional alemana tiene una visión muy autocrítica, pero al fin y al cabo es muy nacionalista. Podemos estar orgullosos como alemanes de nuestra Alemania por haber aprendido tanto de nuestro pasado. ¿Y de qué sabemos mejor que nadie qué es el antisemitismo? Sabemos mejor que nadie qué es el genocidio. Lo hemos visto muy claro con las intervenciones de Alemania en los tribunales internacionales de justicia. El Estado alemán intenta presentarse como el que mejor sabe qué es el antisemitismo, el genocidio, y que no lo es. As the one that knows best what anti-Semitism is and what genocide is and what is not. Yes, I think so. I think the Germany is really getting crazy. I would say also there is a. Sí, creo que sí. Creo que Alemania se está volviendo loca. Soy israelí. Me fui de Israel hace 22 años y veo que Alemania está pasando por este proceso de israelización de los políticos. Con sus acciones han conseguido que ahora existe un movimiento llamado Strike Germany, que convoca a todas las personas del mundo a boicotear a Alemania debido a esta política racista. Tienen que sentir que, si se les identifica con Israel, tienen mucho que perder. A todos nos afecta esta locura que está ocurriendo en Gaza. Vivimos en un mundo distópico que va a tener consecuencias masivas para todos nosotros. Y eso debería tener un límite. Y no puede seguir así. Creo que es muy importante visibilizar lo que hace Alemania en la prensa internacional. Por eso estoy hablando también con vosotros. Es importante que los políticos alemanes rindan cuentas, que sientan que no son bienvenidos en otros lugares y países. Bueno, como ya hemos dicho antes, hay algo que nos choca a muchas personas fuera también de Alemania, y es el por qué la izquierda alemana, ya no solo la parlamentaria, Die Linken, incluso es verdad que hay voces que no están a favor, pero también la radical, también la de base, incluso el San Pauli, hemos podido ver, está apoyando a Israel y se está declarando prosionista, incluso siendo muy crítica. ¿Por qué está sucediendo esto? Queremos escucharos y saber a qué se debe. Lo primero que tienes que sacrificar para formar parte del gobierno es Palestina y los palestinos, por esta ideología del Estado de Alemania de la que he hablado. Die Linke es un partido reformista de izquierdas, así que quiere formar parte del gobierno. Al menos sus dirigentes lo quieren. Y para ser aceptados por los demás partidos, tales como el Partido Verde y el SPD, con los que quieren tener un gobierno en coalición, tienen que sacrificar la solidaridad con Palestina como primera condición y seguir con el apoyo incondicional del Estado de Israel. Por eso a menudo hacen comentarios horribles y apoyan mociones horribles. Puedes observar esta tendencia dentro de la izquierda radical alemana de la que hablaste, por ejemplo, en San Pauli. Se llama irónicamente anti-Deutsch, anti-alemán. Aún así, es lo más alemán que existe. No tienes esta clase de movimiento dentro de otros espacios de izquierda radical internacional, solo en Alemania. Anti-alemán se desarrolló en los años 90, después de reunión entre Alemania Oriental y Occidental. la izquierda se debilitó mucho y tuvo que adaptar ciertas ideas de la clase gobernante y las ideas del Estado. Y una de ellas es esta ideología estatal de apoyo incondicional a Israel. Así que los antialemanes se basan especialmente en la historia nacional y dicen, sí, somos alemanes y los alemanes estaban en contra de los judíos. Ahora estamos con los judíos y los judíos equivalen a Israel. Los Estados Unidos también apoyan al Estado israelí. Así que imagínate que algunos de los izquierdistas radicales corren por todos lados con banderas de Estados Unidos, celebrando todos estos estados imperialistas. Es una tendencia muy loca y burda dentro de la izquierda alemana. Pero también tengo que decir que se está debilitando y reduciendo. Muchos de ellos cambian de bando. Entran en la prensa y los medios de comunicación de derechas. Es un fenómeno que tenemos en Alemania y que muchas personas de la izquierda del mundo exterior no pueden entender, pero viene de la evolución histórica alemana. No es una izquierda de verdad, hay que tenerlo en mente. Pueden ser algo liberales y progresistas en ciertas cuestiones, pero cuando se trata de cuestiones fundamentales, por ejemplo, respecto a la clase obrera, te das cuenta enseguida que no son de izquierda. En muchos casos son reaccionarios, pero parece que no llegan a aceptarlo dentro de sí mismos. Y siguen insistiendo que son la izquierda. Hay una canción de una banda antialemana que decía, sorpresa, Greta también odia a los judíos, refiriéndose a Greta Thunberg, como la figura principal del movimiento climático internacional Viernes por el Futuro, que apoyó a Palestina, pintándola como una persona de izquierdas que odia a los judíos y apoya a Hamás. Así se alejan cada vez más de los movimientos progresistas de la izquierda internacional. Nos parece importante que nos contéis cómo está siendo esa solidaridad entre palestinos y judíos antisionistas en Alemania, alemanes, o afincados en Alemania, que vemos cómo estáis compartiendo luchas, organizasteis este congreso, cómo está siendo esta organización y esta solidaridad. Our ties between the Jewish groups like Jewish Voice for Peace or Jüdische Stimme and Por supuesto, los lazos entre los grupos judíos como la Voz Judía por la Paz o Jüdische Stimme y los grupos palestinos son muy estrechos y trabajamos juntos y cooperamos mucho. También quedó muy claro que en el Congreso palestino, dos de las tres personas que fueron detenidas eran judías y una de ellas fue detenida por la policía porque llevaba un cartel que decía «Judíos contra el genocidio». Así que hay un grupo de activistas judíos antisionistas que critican a Israel dentro del movimiento por palestino. Estamos trabajando con ellos porque no se trata de un conflicto entre judíos y palestinos, o judíos y musulmanes, o judíos y árabes, nada parecido. Es una cuestión colonial, de opresión y de derechos humanos. Y en este sentido estamos en el mismo bando. Así que no importa si la gente es judía o no judía. Lucharemos juntos y construiremos la resistencia. Me alegra mucho decir que resistimos a pesar de toda la represión del Estado y todas las medidas contra nosotros, a pesar de toda la violencia y brutalidad de la policía. Nuestra gente resistió en Sonnenallee. Se saltaron las prohibiciones de las manifestaciones, hicieron acciones muy creativas en las calles, construyeron barricadas, usaron fuegos artificiales. Pintaron grafitis por todas partes. No aceptaron que su identidad fuera aniquilada. Y estoy muy conmovido por cómo la gente construye la resistencia aquí, desde abajo. Hay muchos, muchos grupos, por supuesto, como grupos de izquierda revolucionaria que apoyan la lucha palestina. Grupos palestinos como Palestine Speaks, eso creo el más grande conocido en Alemania, del que también soy miembro. Y también están Jüdische Stimme, Jewish Band, diferentes grupos judíos, tienes la campaña palestina, tienes diferentes grupos de solidaridad con Palestina en toda Alemania. Y esa es la lucha que estamos liderando en este momento y estamos creciendo. hace 5 años no teníamos grupos universitarios formados por estudiantes alemanes que estuvieran trabajando como tema central la solidaridad con Palestina. Ahora hay grupos de solidaridad con Palestina en todas las ciudades y en todas las universidades importantes. Así que este es un nuevo nivel de resistencia que hemos construido contra el apoyo alemán al Estado de Israel. Y estoy contento de que sigamos creciendo y de que no puedan silenciarnos, porque también tenemos la solidaridad internacional. Y también estoy muy contento y feliz de que nos hayáis dado la oportunidad de hablar de eso, porque la solidaridad internacional es nuestra arma contra esta represión estatal. Por último, esta última parte va más referida a Iris respecto a la solidaridad entre judíos antiocupación y la relación que hay entre vosotras y otros, tanto en Israel como en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, que es donde hemos visto que el levantamiento es más grande. Yes, of course. I mean, we have contacts to Israel. It's a very small group, which is becoming smaller. Sí, claro. Es decir, tenemos contactos con Israel. Los activistas de Israel es un grupo muy pequeño que se va reduciendo con el tiempo. Tenemos contactos con otros grupos judíos de toda Europa y, por supuesto, con la Voz Judía por la Paz en Estados Unidos, que es muy grande. También la Voz Judía por la Paz del Reino Unido en Australia, en Sudáfrica, durante los años de la Edad de Oro de Berlín, en los años 2000, muchos judíos vinieron de todos estos países anglosajones para hacer activismo. También mantenemos buenos contactos con otras organizaciones de palestinos. Muchos de ellos son intelectuales con los que trabajamos juntos, abogados, gente que estudia derechos humanos, poscolonialismo. Trabajar juntos también con otras personas de países con el fin de sensibilizar, porque apenas podemos entrar en los medios de comunicación alemanes. Salimos en los medios alemanes si hay un escándalo, como el de Congreso Palestino. Si no, no escriben nada sobre nosotros. Somos personas no gratas porque los periodistas saben que si nos dejan escribir, publicar, entrevistar, pierden su trabajo. Pero si nos fijamos en las encuestas, muestran que los jóvenes en Alemania nos apoyan. Y supongo que es porque tienen la información desde las redes sociales y no de los medios establecidos alemanes. I guess it's because, you know, they have the information from social media, not from the German established media. Bueno, muchísimas gracias ambos activistas. Ramzi Kilani, miembro de la organización social Palestina Habla, también del colectivo Socialismus von Hunten, Socialismo desde abajo, y Iris Heffetz, activista judía alemana antisionista de la organización social Voz Judía por una Paz Justa en Medio Oriente. Y bueno, continuaremos en el Salto Radio, por supuesto, solidarizándonos con Palestina y escuchando vuestras voces. Un fuerte saludo para toda la audiencia. Y'all think it's a trend, a fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The keffiyeh ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable neath the bandera. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falestini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The kufir is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza, I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.